Pero algo muy diferente ocurre en el país, y es que no vemos voluntad alguna por parte de Nicolás Maduro, ni siquiera con la presión internacional, de ceder el poder. Y todo lo que se escucha de parte del régimen de Nicolás Maduro es que va a tomar posesión del cargo el día 10 de enero. Yo no veo otras circunstancias, no veo algo distinto, repito, porque Edmundo González ha estado reiterando de que el 10 de enero tomará posesión del cargo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo extraordinario? Ojalá pase. Pero yo de momento no veo garantía alguna para que eso se pueda dar. Carlos Angulo, está este panorama incierto en la política de Venezuela. Triste por demás, ¿no? Pero se ha estado diciendo que, y Felipe González lo que dijo era que estaba dispuesto a acompañar a Edmundo González si viajaba, ¿no? Con la intención de que de pronto no lo fueran a detener, en fin. Pero no sé si tú, como venezolano y conocedor de la prensa venezolana y que has estado haciendo seguimiento de una u otra forma a la situación política de Venezuela, ¿ves condiciones para que Edmundo González tome posesión del cargo de presidente del país el próximo 10 de enero? Las intenciones, Jorge, pueden estar, que es lo que siempre se ha apreciado por parte de la oposición venezolana desde que María Corina Machado ha tomado el cargo y el liderazgo que se le ha cedido durante este último año. María Corina ha sabido, digamos, bardear cada uno de los inconvenientes y las trabas que le ha puesto el gobierno. Primero, intentando ella misma ser la candidata que iba a representar a la oposición venezolana, una vez que le inhabilitan, conseguir a ese sustituto, a esa persona que fuese su representante, que primero lo intentó con Corina Lloris, después terminó siendo el exdiplomático Edmundo González Urrutia, quien fue la persona en la que una vez más confiamos en María Corina, en el que ella pudiera demostrar la manera en la que se podían ganar unas elecciones, confiando en el sistema del Centro Nacional Electoral de Venezuela. Se llevaron a cabo dichas elecciones, se demostró, como bien ella dijo, la defensa del voto de los venezolanos con las famosas actas, actas que después no se verificaron, actas que no se han demostrado hasta el día de hoy, actas que el gobierno de Nicolás Maduro se niega en aparecer, y justamente son esas actas las que demuestran de que María Corina siempre ha tenido un plan. Es por ello que, a pesar de que, como bien dices, la situación es bastante compleja, Edmundo González se encuentra asilado políticamente en España desde hace ya varios meses. Esta semana precisamente le otorgaron oficialmente el asilo político, claro, aquí en España. Desde su llegada, tengo entendido que fue ya en el mes de septiembre. Entonces ha sido ya un periodo de tiempo en el cual él se ha encontrado fuera del país. María Corina también, por lo menos desde el mes de octubre, se encuentra en lo que ella llama la clandestinidad, ya que justamente las presiones para sus familiares que se encuentran todavía en Venezuela y la propiedad en la que ella vive, cada día son más. Justamente la presión para toda aquella persona que ha estado relacionada con el partido político de María Corina, Vente Venezuela. Hemos visto cómo son personas que han sido afectadas, personas que se encontraban, que necesitaban servicios médicos, que no fueron recibidos. Justamente recordamos el caso de los asilados en la Embajada de Argentina, por lo cual es un escenario sumamente desfavorecedor. Y a pesar de que no negamos que ella pueda tener las intenciones y que hasta el momento no haya tenido un plan, sí es cierto que es muy difícil poder ver un panorama en el cual sea cierto y verídico que veamos que Edmundo González en menos de 10 días pueda tomar el cargo de presidente de Venezuela el 10 de enero, por lo cual es sumamente complicado cuál va a ser el panorama en el cual él asegura que va a ir a Venezuela. Distintos presidentes del resto del mundo dicen, y existen rumores en todo tipo de portales web, en los cuales aseguran que distintas comitivas van a acompañar a Edmundo González durante su llegada, pero también es cierto y no se puede dejar de lado las declaraciones de Nicolás Maduro, en donde él mismo ha recatado una y otra vez de que el 10 de enero él va a volver a asumir la presidencia. También existen rumores sobre querer cerrar el paso del territorio aéreo venezolano. Cerrar el espacio aéreo. El espacio aéreo desde el 2 de enero, justamente para evitar cualquier tipo de llegada de cualquier fenómeno extranjero por parte del gobierno de Maduro. Entonces, lo que yo voy a rectificar para el 2024 es que María Corina supo aferrar una esperanza que tal vez la oposición venezolana ya veía por perdida, y la mayoría de venezolanos que se encontraban, sí, en el país. Pero en todo caso, Carlos, El que ha estado diciendo que va a tomar posesión del cargo el día 10 de enero es Edmundo González. Sí, sí, sí. María Corina Machado habla de que se debe tomar posesión claro. del cargo. Eso es otra cosa. Pero es que Edmundo González ha estado repitiendo, asegurando de que viajará a Venezuela. Incluso le han preguntado que cómo va a viajar. Dice que no puede revelar ese plan, pero que viajará. La pregunta que nos hacemos a día de hoy ¿es posible la toma de posesión de Edmundo González el día 10 de enero, tal como él lo está anunciando y teniendo en cuenta las declaraciones, los anuncios del régimen de Nicolás Maduro, que también está preparando la toma de posesión de precisamente Maduro para continuar en el cargo? ¿Es posible que Edmundo González asuma el poder en el país este 10 de enero, tal como lo ha anunciado? Hombre, esperemos que se pueda dar, pero lo vemos muy, muy complicado. Ahora, también conviene anotar, no hay que bajar la guardia, se debe seguir luchando, ¿no? Por supuesto. Mantener la esperanza. Hemos visto este año que cayó un régimen que llevaba más de 50, una dictadura, el régimen de Bashar al-Assad, y esto alimenta la esperanza de que en cualquier momento debe caer también la dictadura venezolana. Nos llegan, por cierto, testimonios estremecedores de las cárceles de Venezuela, donde el régimen está apresando niños de 12 años, 14 años, detenidos, los golpean, los torturan sin piedad alguna. Son cómplices aquellos gobiernos que guardan silencio ante estas atrocidades y todos aquellos políticos que no se manifiestan sobre este particular y que prefieren mirar a otro lado antes de dar una mano al pueblo que está siendo oprimido en Venezuela. Son niños de 14 años. Cualquiera lo puede corroborar. Por Dios, ¿dónde está la ONU? ¿Dónde están las organizaciones defensoras de los derechos de los niños? ¿Dónde están los países comprometidos con los derechos de los niños? Y el silencio, repito, cómplice de los gobiernos de Colombia con Gustavo Petro, México con Claudia Sheinbaum, y también de Bolivia. Bolivia también debe decir algo más, Lula da Silva, y así sucesivamente. ¿Y qué decir del de España? Porque es que también guarda silencio el de España. No se pronuncia sobre estas atrocidades que son fáciles de corroborar, fáciles de comprobar de qué es lo que está pasando y quiénes son los detenidos. Hablamos de niños. Esa es la crueldad del régimen de Nicolás Maduro. Y por eso se debe dar un cambio en el país. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Un momento para una breve pausa. Ya regresamos. ¡Qué tarde! Habrán cerrado el locutorio seguro. Aunque me suena que hay uno en la otra. Continuamos en el Café Mañanero repasando la actualidad. Vamos a dar cuenta a continuación de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Carlos Angulo se prepara también para dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Entonces, brevemente, vamos a dar cuenta aquí en el Café Mañanero de lo que trae la prensa hoy en España. Empezamos con el diario El País. En primera página, el gobierno blinda a los inmigrantes afectados por la DANA y prorrogará sus permisos. El Ejecutivo ve inseguridad jurídica para extranjeros y empleadores. También destaca que la venta de coches eléctricos se atasca en España. Por su parte, el diario El Mundo titula: la trama urgía a Torres. Es importante pagar y relajar la situación. Fueron parte de las declaraciones que sometió a presión con éxito a su gobierno en Canarias para que abonara a la empresa de Aldama. Estas fueron las declaraciones que se dieron a conocer a través de las últimas filtraciones de que el Supremo cita a los fiscales que recibieron órdenes para enviar datos del novio de Ayuso en el caso que está dando la vuelta y que ha sido más comentado en las últimas semanas. Entre otros de los titulares en internacionales, Rusia derribó el avión estrellado en Kazajistán. Ucrania y Azerbaiyán denunciaron que un misil ruso impactó en el aparato que no logró llegar a la ciudad de Grons. Pasamos ahora también a la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. El diario El Clarín de Argentina destaca hoy en primera página: gendarme denuncian por traición a la patria a un ex embajador kirchnerista. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, la exalcaldesa Katy Barriga vuelve a prisión preventiva luego de que se diese a conocer que esta semana no había alcanzado ningún tipo de acuerdo con los fiscales. Por su parte, el presidente Gabriel Boric provoca un impasse con la oposición en medio de cruciales tratativas para la reforma de las pensiones como últimas acciones de su gobierno. Pasamos ahora a la prensa de Ecuador, donde el diario El Expreso destaca en primera página: la Asamblea enfrenta el reto de devolverle la voz a la gente. Para 2025, expresidentes exigen que la legislatura recupere su esencia. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela titula acerca de que Maduro es uno de los peores gobernantes de Sudamérica. Eso se dio a conocer después de que los datos desglosados obtenidos por La Opinión en una encuesta a nivel mundial en las que se coloca a justamente la popularidad de Venezuela como el país de América Latina en la novena posición. Únicamente su popularidad está por encima de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Por su parte, entre otra de las noticias, se propone presentar ante el Tribunal Internacional los casos de adolescentes que están siendo excarcelados en Venezuela. Este fue un caso obtenido por el Observatorio Venezolano de Prisiones, que sugirió el día de ayer jueves que los casos de los adolescentes que están siendo excarcelados deberían ir a la Corte Penal Internacional para justamente documentar acerca de las presiones que se viven en las prisiones de Venezuela en estos momentos. Pasamos ahora también a dar cuenta de la prensa en Colombia. El diario El Tiempo, en primera página, cada mes de este año, atención, 16 líderes sociales habrían sido asesinados según un informe de la ONU. Naciones Unidas recibió el reporte de 186 alegaciones y lleva verificados 80 casos. El informe, atención, es demoledor en lo que tiene que ver con la inseguridad en el país. Seguimos con el diario La República de Perú, en el cual Nilo Burga presenta heridas punzocortantes en la nuca y el tórax. Hablamos del caso en el cual han silenciado a uno de los principales figuras del Ministerio Público, al cual aseguran mataron de 6 puñaladas. También tiene heridas en la mano que sugieren defensa propia. Estas fueron las declaraciones que hicieron a conocer por parte de la Fiscalía y la División de Homicidios, que analizaron la escena del crimen, que sospechan que había sido trasladado de un lugar a otro por el caso de corrupción de Cuali Guarma, en el cual es uno de los principales casos que involucran al gobierno de Dina Boluarte y a distintos colaboradores eficaces, como era el caso de Nilo Burga. Vamos finalizando ya este repaso de la prensa latinoamericana con el listing diario de la República Dominicana. Atención a lo que destaca hoy en primera página: migración da tregua a las repatriaciones. El director de comunicaciones del órgano migratorio, Julio Caraballo, informó a este medio que esta decisión, adoptada de manera acostumbrada desde hace años, es una tregua navideña desarrollada por las festividades de fin de año. Repito, migración suspenderá repatriaciones de haitianos a final de año por tregua navideña. Y ahora, Carlos Angulo, vamos a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando en estos momentos en las principales redes? Lo más comentado, Jorge, encontramos el hashtag de El Juego de El Calamar. Hablamos de la serie de Netflix que finalmente, después de 3 años, se ha anunciado que llegó lo que es la segunda temporada de la aclamado fenómeno coreano, que llegó a la plataforma de Netflix, su segunda temporada con 7 capítulos de más de 1 hora de duración cada uno, en los cuales se ha convertido, por supuesto, en el fenómeno principal del streaming, en los cuales ahora es una de las series más vistas en la historia de la plataforma. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de, por supuesto, Isabel Pantoja, ya que justamente la aparición que ha realizado sobre el escenario en Madrid en un homenaje a Andalucía y a la Virgen del Rocío, se habla acerca justamente de que el día de ayer en el Festival Starlight Christmas, Isabel Pantoja ofreció un concierto especial de Navidad en el que hubo de todo, presentándose así como una de las figuras más comentadas a esta hora en redes sociales, de igual forma que el nombre de Dua Lipa forma parte de las tendencias, ya que se anunció que la cantante ha anunciado su compromiso con Callum Turner. Parte de lo más comentado en las redes sociales justamente son las imágenes en las cuales Dua Lipa ha anunciado, quien es una de las divas actuales del pop, su casamiento para el próximo año 2025, mostrando así las primeras imágenes con su prometido, en los cuales sería un viaje en Aspen, en donde la pareja ha decidido hacer pública su relación y, por supuesto, su futuro matrimonio. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos con el repaso de los estrenos más importantes de la cartelera de cine, asimismo con el personaje del día. Escuchas El Café Mañanero. Aquí estamos efectivamente en El Café Mañanero. Carlos Angulo, vamos entonces con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. ¿Qué tenemos esta semana en materia de estrenos de cine como para cerrar el año? Sí, es la última cartelera del año que se estrena. La última cartelera del año 2024. Justamente llegamos con dos estrenos para toda la familia, para que disfruten de este fin de semana del cine, justamente para si quieren ir en familia, con sus hijos acompañados. Tenemos una de las comedias familiares que se habían estado esperando durante todo este año y se trata de la tercera entrega de la saga de Sonic. Sé que no ha sido fácil, pero no cambiaste lo que tienes ahí dentro. Claro, en mis pulmones. En tu corazón. Y es que hablamos de una de las adaptaciones del videojuego de Sega. El popular videojuego estrena su tercera entrega en los últimos 5 años. Esta sería la tercera entrega de la saga de Sonic, una vez más protagonizada por Ben Schwartz tras la voz del icónico erizo azul, Jim Carrey en el papel del Dr. Eggman, el reconocido villano, añadiendo a Keanu Reeves a la ecuación junto a Idris Elba para dar una dosis de acción para toda la familia en esta nueva entrega en la que Sonic vuelve a la gran pantalla por Navidad con la aventura más emocionante que ha tenido hasta la fecha, en la cual se tiene que enfrentar a su nuevo adversario Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que se ha enfrentado hasta ahora, y con sus facultades superadas en todos los sentidos, el equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y poder proteger al planeta en el que viven. Se trata de una de las comedias familiares que ha arrasado en los Estados Unidos y que, por supuesto, para todos los nostálgicos de los 80, trae de regreso a uno de los personajes de videojuegos más famosos y más icónicos de las últimas décadas. Come to me. Come to me. Hear my call. Come to me. Y es aquí donde volvemos ahora a uno de los géneros más conocidos y justamente para los grandes fanáticos del terror, se trata de una nueva adaptación del vampiro original. El cuento de Nosferatu vuelve a la gran pantalla con un elenco liderado por Lily Rose Depp, la hija de Johnny Depp, junto a Nicholas Hoult, Bill Skarsgård, Aaron Taylor Johnson, Willem Dafoe y Emma Corrin, para el director Robert Eggers traer a la vida a Nosferatu. En este cuento gótico en torno a la obsesión entre una atormentada joven y el aterrador vampiro Nosferatu, se deja ver el espantoso rastro a su paso y todo lo que es necesario para poder lograr estar con su amada. Se trata del primer vampiro en el cual se inspiraron después grandes figuras como el Drácula de Bram Stoker. Vuelve así una de las figuras del terror más conocidas de todos los tiempos. La nueva adaptación de Nosferatu llega a los cines este 27 de diciembre. We are here encountering the vampire. Nosferatu. Carlos Angulo, si te parece, ya para los próximos programas del año, que solamente quedan dos, daremos una mirada a ver cómo han estado las cosas este año en lo que tiene que ver con los estrenos más importantes. Hay que hacer balance. Un resumen para recomendaciones. Si no las han visto hasta ahora, que puedan revisar y hacer esa lista antes de que termine el 2024. Así es. Hay mucho para destacar. El séptimo arte no se detiene. Y pasamos también a dar cuenta de el personaje del día, luego de estos consejitos comerciales. Ahora los... En el Café Mañanero, el personaje del día. El cantante Rafael ha anunciado que padece de un linfoma cerebral, cancelando así su gira de conciertos previstos para el 2025. Finalmente se ha dado a conocer el estado de salud del cantante de 81 años, que recordemos fue ingresado después de que grababa el pasado 17 de diciembre un especial de Navidad para Radio Televisión Española en el programa La Revuelta, y ya tuvo que cancelar los clásicos conciertos navideños que tenía planteados para el viernes 20 y el sábado 21, luego de que fuese ingresado. En principio se mantuvo la teoría de que el cantante se encontraba bajo un ictus o algún tipo de accidente cerebrovascular, pero finalmente, después de distintos días en observación, su agencia de representación ha subido un comunicado a sus cuentas de redes sociales anunciando la cancelación de los próximos conciertos que tenía pautado en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, México y, por supuesto, todos sus compromisos para febrero y marzo del próximo año, ya que se anunció que tras diagnosticarse este linfoma en el cerebro, el cantante se someterá a un tratamiento ambulatorio especializado para abordar una patología neurológica recientemente diagnosticada, por la que su equipo médico le ha recomendado un periodo largo de descanso y reposo, anunciando así que deja los escenarios hasta nuevo aviso. Gracias, Carlos. Bueno, recordemos que ya Rafael superó un trasplante de hígado, ¿no? Sí. Algo así. Sí, sí, sí. Es un artista a toda prueba. Esperemos. Y desde aquí les enviamos toda la energía, todo el apoyo, todo el aprecio a Rafael para que supere también entonces este cáncer, me decías, en el linfoma cerebro. Linfoma en el cerebro, sí. Linfoma en el cerebro, ¿no? Bueno, mucha fuerza para Rafael, lo va a necesitar, pero sabemos que sabe superar también momentos difíciles. Rafael, uno de los artistas más emblemáticos en la historia de la música española, con gran aceptación también al otro lado del Atlántico, uno de los grandes referentes de la música española. Rafael, las baladas de Rafael. Sí, por supuesto. Y entonces se suspende la gira de conciertos por América Latina y también acá en España. Sí, por lo menos hasta el próximo abril o mayo no se volverá a saber justamente de las apariciones públicas del cantante mientras está recibiendo su tratamiento. Se comprende, evidentemente, la suspensión. Recordemos la semana anterior, mientras se grababa un especial en un programa de televisión, el artista tuvo que ser llevado de urgencia a un centro médico donde recibió asistencia y desde entonces ha permanecido ingresado. Pasó la Navidad ingresado, la noche de Navidad ingresado, Nochebuena, y ahora pues se conoce de que tiene ese linfoma, ¿no? Sí. Muy bien. Mucha fuerza para Rafael para superar este momento duro en su salud. Continuamos en el Café Mañanero, ya emprendiendo ya la recta final. Latino Deportes aquí en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La actualidad deportiva en el Café Mañanero, que empieza con el Boxing Day en Inglaterra. Todas las miradas se centran en lo que está pasando en la Premier League, especialmente con las actuaciones de muchos latinoamericanos. Año fantástico para Luis Díaz consolidándose en Liverpool. Marcha líder. Ya vamos a repasar la tabla de clasificación, Carlos. Sí, porque acá en España el fútbol está de descanso, aunque ya han vuelto a los entrenamientos. Y atención, porque el Valencia regresará con nuevo entrenador. Lo hemos venido anotando durante todos estos días. Es un hecho, es una realidad la llegada de un nuevo entrenador, en este caso Carlos Corberán es el hombre que tendrá la misión de rescatar al Valencia de la zona de descenso y, por qué no, llevarlo a esos lugares en los que ya nos tenía acostumbrado el Valencia, a estar en los puestos europeos, Champions, Europa League. El Valencia tiene que ser protagonista de la Liga Española, no precisamente por defender la categoría, sino por luchar en los puestos de cabeza. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río está listo con la jornada de Boxing Day en la Premier League. Todo esto a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer de banco para inmigrantes en Europa. Íqualo. Recuerda que puede acceder a Íqualo a través de íqualo.com, solicitar una tarjeta débito que tiene el respaldo de Visa y por eso puede hacer compras dentro y fuera de España. Íqualo, también microcréditos, envío de dinero, Íqualo. Bien, pasamos a la crónica de la jornada del Boxing Day en la Premier League. Y el día de ayer se jugó el tan reconocido Boxing Day en Inglaterra. Y es que con la participación de casi todos los equipos de la primera división del balompié inglés, el Boxing Day se ha convertido en uno de los eventos deportivos más emocionantes en el fin de año. Y este 2024 no fue la excepción. Y es que los resultados lo dicen absolutamente todo. Y es que recordemos que este Boxing Day ha dado para programar partidos y prácticamente se roban el foco durante estas fechas debido a que otros campeonatos en el mundo, por lo general, tienen una pausa durante la Navidad y el Año Nuevo. Resultados interesantes, el del Manchester City, que nuevamente en su casa no puede ganar y empata con el Everton. Inclusive, un Everton con opciones de haberse llevado el encuentro. El Newcastle venció a la Aston Villa, tremenda goleada, 3-0. ¿Qué le pasó a la Aston Villa, que venía en fuerte crecimiento? Y el Nottingham Forest venció también a un tremendo Tottenham Hotspur, 1-0. El Bournemouth empató con el Crystal Palace, 0-0. El Chelsea, de manera increíble, perdió ante el Fulham, 1-2. Y se aleja del líder, del poderoso Liverpool. Un Liverpool que precisamente hizo bien sus deberes y goleó al Leicester City 3-1. Un Liverpool con la participación del futbolista colombiano Luis Díaz. Y es que esta victoria pone al Liverpool nada menos que a 42 puntos, alejándose del Chelsea en 7 y prácticamente dejando totalmente por fuera de combate al Manchester City, que ha caído a la séptima posición con tan solo 28 puntos. Un Liverpool que con esta victoria prácticamente está firmando anticipadamente lo que podría ser una victoria en la Premier League de esta temporada. Todavía estamos lejos, hombre, estamos a mitad de temporada. Liverpool va líder entonces en la Premier League. Tiene en su nómina al uruguayo Darwin Núñez, igualmente al colombiano Luis Díaz. También tiene argentinos. Bueno, la lista es larga de latinoamericanos. Es un Liverpool con protagonismo latinoamericano. Carlos Angulo, repasemos cómo está la tabla de clasificación. Justamente es Liverpool que se mantiene líder, Jorge, no solamente en la Champions League, sino también en la Premier de forma invicta. El Liverpool está llegando para quedarse y tener, por supuesto, un año en el cual va a ser recordado. Se mantiene líder con 42 puntos, muy alejado del resto de sus contrincantes. En la segunda posición, apenas con 34 puntos, se encuentra el Chelsea, de seguido por el Nottingham Forest. En la tercera posición, el Arsenal, en la posición número 4, con 33 puntos, cerrando así los puestos de Champions y dejando al Newcastle United con 29 puntos en la quinta posición para puestos de Europa League, cerrando así lo que sería los primeros puestos de la Premier League, en los cuales seguimos por el Bournemouth, y hasta la séptima posición es que encontramos al Manchester City de Pep Guardiola, que recordamos siguen una muy mala racha. El día de ayer empató en el partido del Boxing Day frente a los Wolves. El Fulham, el Aston Villa y el Brighton cierran los 10 primeros equipos de la Premier a esta fecha en la que se ha jugado la jornada número 18. En el caso de Valencia, además de la llegada de Carlos Corberán, precisamente del fútbol inglés, ¿sí? Él estaba en la segunda división concretamente, tiene, como lo decíamos al principio, la misión de rescatar al Valencia de sus puestos de descenso y devolverle todo el protagonismo que se merece este club. Hoy es noticia también que la selección española, que este año ha estado fantástica, conquistando la Eurocopa con protagonismo de inmigrantes, los hijos de inmigrantes. Sí, este ha sido el año definitivamente. Y bueno, de eso ya hemos hablado abundantemente. Pero la buena noticia es que Valencia va a coger los dos próximos partidos de las selecciones absolutas, tanto masculina como femenina. Es decir, la selección de Luis de la Fuente. Sí, la campeona de la Eurocopa va a recibir el 23 de marzo en el Estadio Mestalla a Países Bajos, en la vuelta de los cuartos de la Nations League. Mientras que en el apartado femenino, las de Montse Tomé disputarán el 21 de febrero en el Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante, ante Bélgica, el primer partido de la Nations League. Bien, entonces, por las selecciones de España, las selecciones absolutas que estarán visitando Valencia. Aquí los estaremos esperando. Y esta semana hemos conocido que la plataforma intercultural de España ha sido nombrada ADN Mestalla Solidari por el Valencia Club de Fútbol, en representación de la entidad Eduardo Bejar Méndez, recordemos, presidente, y Francisco Mora estuvieron en un acto, compartieron algunas fotografías de lucen también la camiseta del Valencia Club de Fútbol. Es un paso muy importante de la plataforma intercultural, que recordemos viene haciendo un trabajo muy importante en lo que tiene que ver con la integración y el hecho de que entidades como el Valencia Club de Fútbol la tengan en cuenta para este tipo de acuerdos, desde luego fortalece ese trabajo. Tenemos precisamente el placer de saludar a Eduardo Bejar. Eduardo, muy buenos días, una feliz Navidad y enhorabuena por este acuerdo. Precisamente queremos conocer más detalles. ¿Qué significa para la población inmigrante este acuerdo de la plataforma con el Valencia Club de Fútbol? Bueno, buenos días. Realmente significa algo importante, porque somos la primera entidad de inmigración que es ADN Mestalla. Y se trata de que una entidad tan potente y tan fuerte y tan valencianista como el Valencia Club de Fútbol reconozca nuestro trabajo y comencemos a tener una actividad entre ambas partes que redunde, por supuesto, en la integración de nuestra gente, que siempre es nuestro principal objetivo. ¿Cuál va a ser la participación entonces? ¿En qué actos le van a tener en cuenta? ¿Qué le va a permitir a la plataforma intercultural este acuerdo, esta aproximación con el Valencia? Bueno, en principio se trata de justamente todo tipo de actos en donde van otras entidades que también tienen esta distinción, pero además nosotros queremos plantear algún tipo de proyectos que ya lo habíamos movido en otro momento y que no tuvieron andamiento, no a nivel del Valencia, que es poder hacer una escuela intercultural, porque de fútbol, tanto para niños como para niñas, porque Eduardo, parece que hemos perdido a Eduardo, el presidente de la plataforma intercultural. no participa muchas veces en las escuelas normales de fútbol porque tienen un costo, porque son difíciles para llevar a los niños donde viven. Y fíjese la gran cantidad de futuros futbolistas que en lugar de ir a buscarlos luego a Sudamérica o a Latinoamérica y traerlos para aquí, lo podríamos tener ya desde niños practicando y haciendo deportes aquí como uno más, ¿no? Pues fundamentalmente porque queremos que la gente nuestra también se sienta igual y que no vea las escuelas de fútbol como algo a lo que nunca se puede llegar. Los niños no tienen que tener ese derecho y ese espacio donde puedan mostrarse, porque además lo importante es el sentido del arraigo. Recién ustedes decían de la selección española y de equipos de fútbol, pero sobre todo las selecciones juveniles que tienen muchos niños que son de Sudamérica. Pero fíjate que se da el caso de niños que nacieron en España y cuando son grandes, estando jugando en el Barça o en el Madrid o en el Valencia, optan por jugar en la selección del país del origen de los padres. Se sienten más ecuatorianos, uruguayos, colombianos, argentinos, chilenos que valencianos. Bueno, esa es una de las cosas que tenemos que ver de la importancia del arraigo, sin que cada uno tenga la libertad de jugar donde quiera, pero tienen tener que ver que algo se estará haciendo mal en la integración del punto de vista de un niño que nació aquí y que tiene 20 años, después de 20 años de vivir aquí, todavía sigue sintiendo que tiene que más, se siente más colombiano que valenciano, ¿no? Sí. Eduardo, para finalizar, coméntenos un poco cómo fue el acto donde la plataforma intercultural fue nombrada Entidad ADN Mestalla Solidari. Enhorabuena, entre otras cosas. Muchas gracias. Bueno, fue un acto muy lindo porque estaban los embajadores, que son exfutbolistas, entre ellos Miguel Bocio, que es de origen de Uruguay, y después estaba la presidenta actual y los gerentes de ahí, nos destacaron muchísimo. También se lo destacó por los altavoces del estadio permanentemente, y además lo publicaron en la prensa como un hecho importante. A nosotros la verdad que nos deja muy contentos, y a seguir trabajando. A seguir trabajando. Eduardo, desde ya le deseamos un feliz 2025, que venga lleno de éxitos para usted y por supuesto para la plataforma intercultural, que siga tejiendo esos puentes entre la población inmigrante y entidades como precisamente el Valencia Club de Fútbol. Un abrazo. Vale, perfecto. Abrazo para todos ustedes y felicidades también. Eduardo Bejar, el presidente de la plataforma intercultural, aquí en el Café Mañanero, en este apartado de Latino Deportes, a propósito de el nombramiento por parte del Valencia Club de Fútbol a la plataforma intercultural como entidad ADN Mestalla Solidari. Y de esta forma, Carlos, vamos echando el cierre, ¿no? Recordarle a nuestros oyentes dónde nos pueden seguir en las redes sociales, además que estamos en el canal Latinos Televisión, que se ve muchísimo por todos lados. Carlos Angulo no va por ahí y ve solamente Latinos Televisión. Que también una forma muy fácil hoy día es a través de las redes sociales. Si quieren, justamente a través de sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, estamos como arroba el café con Jorge Rivera. Así que es muy fácil. Y también tenemos canal de YouTube. Por si quieren ver justamente las entrevistas, buscan el Café Mañanero, el Café con Jorge Rivera, y pueden encontrar los invitados, todo lo que se ha pasado durante esta semana y durante todo este año 2024. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un feliz fin de semana. Regresaremos el lunes para rematar este 2024. Estaremos lunes y martes acompañándoles aquí con nuestra programación habitual. Feliz fin de semana.